Pipa. Él no se calla nada. En RadioChalaca.com, así es Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Prensa Chalaca. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos una vez más ingresar a vuestros hogares para llevarles a ustedes la mejor información de la web, ¿no? Que ahora está de moda y que en todo lugar de nuestro país y en el mundo entero, América Latina y el Caribe, llega pues a través de solamente un clic en vuestra computadora. Antes de darle la oportunidad a Alejandro Basalar para su saludo correspondiente, quiero expresar como todos los días mi agradecimiento especial a nuestro Padre Celestial, porque gracias a él, ¿no?, estamos todos los días acá listos para llevarles a ustedes la mejor información del ámbito local, regional y nacional. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Tito. Buenos días, Eri. Buenos días, Lucila. Como siempre, ella trabajando fuerte desde muy temprano. Muy buenos días a nuestros tanillenses, a nuestros amigos de la región Callao y del Perú entero. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan pues a través de la web por el mundo entero. Una vez más, el día de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2014, cuando son 9 de la mañana con 15 minutos, tenemos que decirle gracias, Dios santo y bendito, porque nos permites este día estar mente ingresando a sus hogares, acompañándolos en el trabajo, acompañándolos pues en los medios de transporte con la noticia objetiva y veraz, documentada y sustentada, pero al estilo de Así es Ventanilla y Prensa Chalaca. Bienvenidos a esta nueva edición. Prensa Chalaca, en Así es Ventanilla, nuestro editorial, nuestra palabra. Prensa Chalaca. En los últimos días, la campaña electoral en nuestro distrito, en la provincia constitucional del Callao y en la región ha tomado un giro vertiginoso que nos hace poner la piel erizada. Y es que, queridos amigos, esta situación, que no es solo patrimonio del distrito ventanillense, es un tema que se viene dando en todo el territorio nacional. Agresiones, muertes de candidatos, golpizas a regidores, confusión pueblo con pueblo y una serie de situaciones que nos hacen, amigos, presagiar que algo malo está por venir. La campaña electoral para los comicios del 5 de octubre, como lo indico, ha empezado a hacer marca violencia en una naturaleza y forma inesperada que debe motivar una intervención extraordinaria del Estado peruano y una toma de posición de la opinión pública de nuestro distrito. Los reportes dan cuenta de la ocurrencia de atentados criminales contra candidatos en una dimensión que rebasa las tradicionales roces entre partidos y movimientos que la Ley Orgánica de Elecciones y otras normas electorales contemplan y sancionan. Recientemente, y hace solo unas horas, según nos indican nuestros reporteros, en el distrito de Ventanilla, ha habido una confrontación violenta, ha habido además una intervención de parte de las, indican, de un vehículo municipal para derribar paneles de un movimiento independiente en Ventanilla. Hace unos días, el candidato Manuel Chávez, representante de UDC al distrital, sufrió el robo de computadoras, material, base de datos, dejando prácticamente vacío su local partidario. Esto que ocurre en el distrito de Ventanilla ocurre en el interior del país con mucha más fiereza. Recientemente la alcaldesa de Rioja en San Martín y candidata a la reelección fue víctima de un atentado con el que un vehículo de su comitiva recibió por lo menos 20 disparos de bala. Del mismo modo en Ancash, la hija de un candidato al gobierno regional fue secuestrada por un grupo en el que se encontraba el padre de una candidata de la lista. Algunas regiones como Cusco, Apurímac, Amazonas, Tumbes y Ancash se unen a lo que viendo en el distrito de Ventanilla y en la provincia constitucional del Callao, que se caracterizan por una campaña que se desarrolla sin ideas y a balazos y amenazas. No solamente entre partidarios, sino también contra medios de comunicación honestos y transparentes que no se prestan a las jugadas y jugarretas que estos corruptos o corruptores pretenden llevar a cabo para amedrentar y silenciar. Algunos otros lugares, amigos, oyentes, como en Apurímac, un candidato a la presidencia regional fue lanzado a un precipicio, y en Amazonas asesinaron al padre de un abogado a cancelar su candidatura a una alcaldía. En esa misma región, partidarios de un candidato acusado de lavado de activos amenazaron de muerte al especialista en narcotráfico Jaime Antezana. En Lambayeque le dispararon en el rostro a un activista de un partido. En Urubamba, en Cusco, un candidato a la alcaldía resultó herido por la explosión de bombas Molotov dentro de su vivienda. De mismo modo, en julio último, aquí nomás, cerquita al distrito de Ventanilla, en la provincia de Huacho, fue asesinado un ex alcalde y candidato a regidor, y en Lima fue lanzada una granada de guerra tipo piña en la casa de un candidato a regidor en el distrito del Agustino. Esto se une, amigo, y no somos la excepción, lo ocurrido con el candidato Manuel Chávez Arena, cuyo local partidario fue desvalijado al mismo estilo amponesco. No se necesita ser muy avisado ni avispado para concluir que el crimen organizado ha sentado sus reales en las campañas electorales y despliega en ella práctica de extorsión y amenaza no solamente contra ciudadanos comunes y corrientes, sino también contra periodistas honestos que no nos callamos y levantamos la voz. Que nuestra vida e integridad está en peligro, por supuesto. Lo sabemos. Sabemos, queridos amigos, y por eso que nos tomamos el trabajo de mantener grabado cada día cada uno de nuestros programas. Por eso es que mantenemos grabado cada uno de nuestros programas como evidencia si en algún momento a alguien se le ocurre atentar contra la integridad física de comunicadores sociales que vienen solamente cumpliendo con su sagrado trabajo de informar la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Es cierto también que se han integrado a la competencia algunas organizaciones delictivas alquilando su brutal fuerza y falta de escrúpulos a algunos candidatos que, como aquí en el Callao y en el distrito de Ventanilla, los han contratado como mal llamados chalecos, asegurar que en circunstancias en que las elecciones les sean adversas puedan realizar este tipo de acciones vedada contra las buenas costumbres y el ordenamiento jurídico nacional, es decir, golpear, maltratar, amenazar, amedrentar a quienes se oponen a la continuidad de corruptos, corruptores, corruptelas. Lo sucedido en nuestro país desborda la capacidad de los organismos electorales y en parte excede la voluntad de los pactos éticos suscritos recientemente. Frente a ello, el Estado está en la obligación de desplegar sus aparatos de prevención, vigilancia, inteligencia, interdicción. La interdicción que se necesita para controlar y revertir esta tendencia que amenaza con perturbar el proceso electoral. Por su parte, la opinión pública local en el distrito de Ventanilla debe tomar nota del fenómeno y generar acción ciudadana contra la violencia criminal que ahora hackea el ejercicio del derecho del sufragio, identificando a los que sirven de la violencia para negarles la confianza política a los ciudadanos comunes y corrientes y atentar, reitero, contra el orden constitucional y el derecho que tienen todos los ciudadanos consagrados en la política del Estado de elegir y ser elegidos. Comunicadores sociales como nosotros, y con esto termino, hemos tenido que tomar nuestras previsiones, hemos tenido que elevar algunas cartas a organismos de prensa internacional con algunas copias de los programas que venimos haciendo para preservar nuestra integridad. Hemos llegado incluso a grabar sendos al mismo estilo de Alicia Delgado. Hemos tenido que hacer eso. Hemos tenido que grabar algunos videos en donde responsabilizamos con nombre y apellido en caso de que nuestra vida sufra algún atentado. Esos videos, nuestros familiares lo tienen a buen recaudo en la provincia de Chincha y aquí en el distrito de Ventanilla, en caso de que mi voz sea apagada por algún atentado, serán puestos en manos de las autoridades para que sepan de quién sospechamos de que algo nos pudiera ocurrir. Hemos tomado nuestras precauciones. Sabemos de los riesgos que corre una profesión que busca desmantelar o poner en evidencia, destapar la olla de la corrupción en nuestro país. Confiamos en Dios, tenemos fe que el trabajo de darle la voz a quienes no tienen voz, como dice el dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios, Él el que nos cuidará, el que nos preservará para seguir entregando cada día nuestro trabajo periodístico en favor de los menos favorecidos. Prensa Chalaca. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Vecinos de urbanización Los Próceres molestos por basural en calle 18. Vecinos de la urbanización popular Hijo del Almirante Grau se quejan por gastos en pileta que no funciona. Emblemático local denominado Bazar Naval de la urbanización naval está en total abandono y zonas adyacentes también. Fuertar por apropiación del terreno de Copemar a manos del mafioso grupo Orellana. Zona ubicada muy cerca a la primera laguna de los humedales de Ventanilla viene siendo depredada y llenada de desmonte. Bueno amigos, sin más preámbulos, vamos con el desarrollo de la información. En realidad, amigos, hay mucha información el día de hoy. Tenemos mucho trabajo que hacer y esperamos que en la medida, porque tenemos la gente que trabaja aquí en Prensa Chalaca, que vayan saliendo los informes que va dando nuestra reportera de campo, podamos ir procesando de alguna manera la información que tenemos para todos y cada uno de ustedes. En realidad, hay un problema en la urbanización Los Próceres. Los vecinos están molestos por la basura que hay en ese sector. Vamos con el desarrollo de la información. Los vecinos de la urbanización Los Próceres se encuentran muy molestos por el basural que se ha en la calle 18A al borde del cerrito que colinda con dicha arteria. Hay restos de planta que han sido producto de podas de los jardines. A ellos se acumulan bolsas de basura que arrojan los irresponsables transeúntes, lo que genera moscas y cucarachas. Estamos en invierno y ya se siente ese mal olor. ¿Cómo será cuando llegue el verano?, dijeron los vecinos de esa acción. Parece que la municipalidad no sabe que existe este basural. Ojalá que ahora que esté en campaña el alcalde venga por este lugar para que se entere del muladar que está creciendo, dijeron los acongojados vecinos. Hay que aclarar que este foco infeccioso se torna en un peligroso para los niños y personas de la tercera edad. Las autoridades municipales debieran tomar cartas en el asunto en forma inmediata. Hay otro problema, o por lo menos alguna queja de parte de los vecinos de la urbanización popular Hijos de Almirante Grau, que se quejan por los gastos que se han efectuado en una pileta que no funciona. Los vecinos de la urbanización popular denominada Hijos del Miguel Grau denunciaron que la pileta que se ubica en la avenida de los que los separa de la urbanización naval está inoperativa, a pesar que en ella se gastó una buena cantidad de dinero. Indican que esa hermosa pileta que le costó a los vecinos de Ventanilla y que sirve de atractivo, no está en funcionamiento, pese a que han informado el hecho a la municipalidad. La obra fue inaugurada con bombos y platillos y hoy luce abandonada, sin que nadie explique las razones. Los vecinos, que prefirieron guardar su nombre en reserva, indicaron que esperan que alguien dé la cara y resuelva pues el problema, los desperfectos que pudiera tener. Esa pileta, indican que en época de verano los niños la utilizan por sus refrescantes aguas. Ya se acerca la primavera y luego el sofocante calor veraniego, mientras que la pileta sigue en desuso. Bueno, en realidad, nuestra reportera de campo, Margarita Guapaya, en cualquier momento debe estar en el punto. Cerciore esta denuncia que han recogido nuestro reportero de campo. El tema en el ámbito nacional, amigos, se enciende. La campaña electoral, Alejandro, Clara, Silvano, a nivel de Callao, va tomando, como lo hemos dicho en nuestro editorial y nos detenemos un momento, más o menos la dinámica de nuestro programa, para comentar esto que ha sido motivo en la campaña, en nuestro editorial, que tiene que ver con lo que viene ocurriendo a nivel nacional, el estado de violencia que vamos a comentar luego. ¿Tenemos una llamada? Tenemos a nuestra reportera, a Margarita Guapaya. Margarita, buenos días. Buenos días, Alejandro. Aquí, pues, cerca al Colegio Liceo Naval Teniente Clavero, caminando por el parque, estoy observando, pues, que se encuentra una piletita muy bonita, muy hermosa, pero muy deteriorada. Está hasta rota a los costados. Y el círculo está sin uso, está todo abandonado. Esa es la pileta que los vecinos han reportado a nuestro reportero. Tú estás en el lugar de los hechos, Margarita. Nosotros no estamos en el lugar, pero quisiera que tú describas esta nota que ha dado resultado a que nuestros redactores de prensa tomen en cuenta las denuncias de los vecinos y más o menos descríbenos qué cosa es lo que ha pasado. ¿Qué pasa? ¿No tiene agua? ¿Se ha malogrado? ¿Está con agua? ¿Está vacía? Mira, primeramente te voy a dar en lo físico de esta pileta. La pileta es agua, bastante, me dice alguna vecina que hace bastantes meses que no funciona, y alrededor de la pileta hay un murito que está roto, deteriorado, es decir, un descuido total. Y realmente, mira, no es porque tampoco quiera echar muchas cosas, pero el parque en sí está bonito, está bien regado, está bien cuidado. Ya, tú estás hablando de la avenida grande, esa que separa la urbanización Almirante Miguel Grau y la el costado del Liceo Naval, que hay un bulevar. Ahí, a continuación, ya, que hay un parquecito. Al siguiente parquecito hay una pileta. ¿Ya? No se encuentra funcionando hace bastantes meses, me comentan algunas vecinas, y yo estoy observando en físico que está roto, está la parte del murillo alrededor, hay roturas, hay descuido, e inclusive dentro de la pileta está sucia. Ya, o sea, no hay señal de que haya... Los cables rotos, es decir, realmente no está funcionando bastante tiempo. No está funcionando. No. ¿Qué otros detalles hay en ese parquecito? Porque sí se ve bonito, se ve verde, ¿no? Hay un verdor. Sí. Eso es lo que quería acotar, ¿no? Los vecinos nos dicen... Todo es feo, pero eso es... supongo yo, Tito, que es una inversión fuerte. Tiene bastante maquinaria, bastante cositas que yo creo que cuesta, ¿no? Claro, no tiene sentido. Es para que lo hagan funcionar, no para que lo tengan sentido, así, no tiene, abandonado. No tiene sentido, como dicen nuestros redactores, que se haya hecho una inversión, como se quejan también los vecinos, y esté abandonado. Pero además... Los vecinos que nos han llamado por teléfono han dicho que hay unos árboles allí que lo han sembrado hace bastante tiempo y que no desarrollan porque están mal cuidados. ¿Tú te puedes cerciorar la denuncia que vienen haciendo los vecinos que nosotros efectivamente de acá no podemos ver? Bueno, sí, mira, terminando el parque hay unos aritos que no se ve que no le echan agua y no lo cuidan porque no tiene alrededor. Está la hierba mala crecida, como si nunca lo vieran, piedras, basura, y así está. Ese es el todo el trayecto que ahorita estoy corriendo y estoy caminando para darte esa información. Es decir, el parque en sí, en una primera vista, está hermoso. Pero observando, caminando por el centro, ves la pileta que no está funcionando. Es un supuesto que se acaba de la nada. Es la observación que puedo dar, y algunas plantitas están en descuido, no sé a qué se deba. Si se supone que un parque lo están teniendo bien, no sé por qué los otros se están descuidando. ¿A qué se verá? No sé. Bueno. Es la información que te puedo dar, Tito, ahorita. Déjame caminar un poco más para ver otro punto, que me han dado quejas de basura, algo. Pero voy a llegar al lugar del hecho y me vuelvo a enlazar contigo. Muchas gracias, Margarita Compañía. Gracias. Gracias por esta información. En realidad, este es el trabajo de nuestra reportera, es decir, visualizar la ciudad, ver la queja de los vecinos y, de alguna manera, dar a conocer. Ojalá que las autoridades también, la gente que trabaja en el municipio y tiene que ver con esta situación, empiecen a corregirla. Nos quedamos y quisiera que por favor participen en esto, que ha sido parte del comentario, de nuestro comentario editorial. En realidad, las cosas se están tomando un matiz que no, Alejandro Basalar, y no sé a ti, Clara Silvano, Alejandro Basalar, porque en realidad... Y tengo la impresión que este proceso eleccionario es uno de los más cortos de la historia por los problemas que han habido en los jurados, etcétera, etcétera. Casi no ha habido campaña. Imagínate que hasta estos momentos, por ejemplo, el Chimpún Callao tiene problemas de observancia de dos regidores en Ventanilla, tiene observado lista de consejeros regionales, etcétera, y por lo tanto hay un problema que en vez de exponer, ¿no?, las propuestas que tienen los candidatos, lo que estamos viendo es confrontación, lo que estamos viendo es violencia. Quizás discrepo un poco contigo, Tito, y eso lo comenté hoy día en las redes sociales. Yo no creo que se haya hecho una campaña muy corta o se esté realizando la más corta. Yo pienso que han trabajado para el partido que dicen que no quieren, pero que durante un mes sin descanso lo han publicitado a todas voces, que está tachado, que son delincuentes, poniendo nombres y apellidos, colores y demás. Eso es publicidad. Y coincidentemente, el nombre de esa agrupación va en el número uno en la lista de sufragio, en la cédula de sufragio. Entonces, lo que a mí me preocupa realmente es el estado de violencia en el que estamos llegando. Ese estado, ¿no?, es el que quiero, en todo caso, que ustedes opinen, porque de eso ha tratado nuestro editor. A estas alturas del partido, los candidatos debieran estar alentando los debates, debieran estar aquí en la radio, ¿no?, exponiendo su propuesta, pero no, lo que quieren es pelear. bajarse los banners, golpearse unos contra otros, no quieren asistir a los debates, no quieren asistir a las entrevistas, van a las entrevistas donde le sobonean, le pasan por encima, no le preguntan las cosas incómodas que ellos no quieren. ¿Qué opinión te merece de esto, Clara Silvano? Es que lamentablemente, Tito, los candidatos están apostando por otros sectores, tal vez donde que no están viendo la realidad, o tal vez será, es mi opinión, tal vez será que no saben qué hacer. No saben qué hacer porque no son propuesta de ventanilla, o no tienen propuesta. No tienen propuesta, claro. No se entiende, ¿no? Porque en otras ocasiones, Alejandro, los debates, como en el noticiario, la noticia es el espíritu, ¿no? Y el reporte de la calle es el espíritu de un noticiario. En las elecciones municipales, las propuestas son el espíritu de los candidatos. Claro, para que uno pueda también emitir su voto, ¿no? Así la es, gente está esperando el eso. El ciudadano necesita saber quién tiene las mejores propuestas. Hasta este momento, Alejandro, vamos por la calle en nuestra reportería. Aunque no sé, no conozco a los candidatos, porque lo único que veo son sus pintas por los cerros. No sé lo que quieren hacer por ventanilla. Ahí está el tema. Cuando en un momento tú dices, ¿no? Los periodistas mermeleros, aquellos que sencillamente invitan a los candidatos para que ellos pinten flores y les dejen la suya. En otro lado, ¿por qué hasta el momento el voto en el electorado ventanillense no está definido? Precisamente es por eso, porque no conocen a los candidatos. Hay candidatos que se vuelven muy buenos, atienden, regalan medicinas que tampoco les cuesta a ellos porque son muestras médicas. Pero después que pasa la campaña, si no pagas la consulta de tu hijo no te lo atiendo, pues porque todo cuesta, ¿no? Otros sencillamente vienen a ventanilla por campaña. Como tú decías, y yo estoy de acuerdo, quisiera saber dónde reside el teniente alcalde, el señor Pérez. ¿Dónde compra su pan el doctor Paredes? ¿No? El señor Farfán, ¿dónde desayuna todos los días? ¿De cuál Farfán estás hablando? Silvio. Silvio tiene su departamentito en ese edificio que está en Pedro Cueva, ¿no? Por favor, pues él tiene. Yo también tengo una casita en Lima, ¿no? Y reside en Ventanilla. Por favor. ¿Tú estás diciendo que no vive Silvio Farfán en Ventanilla? Eso... Si él viviese en Ventanilla permanentemente los 4 años. Entonces, pues, los vecinos lo conocerían, ¿no? Los vecinos. Mira, honestamente acá, como yo digo en forma a veces sarcástica, en forma vulgar, hasta los perros nos conocen porque somos de Ventanilla, caminamos el distrito. Entonces, si nosotros caminamos nuestro distrito, ¿no? Nos vamos a conocer. Y lo que yo acoté ayer de una amiga que está candidateando a teniente alcaldesa, en campaña estoy conociendo lugares, asentamientos que yo no conocía. Por favor. Es increíble. Y eso, Silvana, tiene mucho que ver también con la lucha social, porque hay banderas que durante los 4 años se levantan. Por ejemplo, ¿no? Cuando tuvimos que defender a Ventanilla de la llegada del plomo, eso ocurrió en enero cuando el alcalde recién se instalaba. Estoy hablando de Omar Marcos, ¿ah? Y entonces, ¿qué pasa? Claro, como ya había pasado las elecciones en octubre y a Ventanilla le quieren traer los minerales en enero, cuando este ciudadano, no como vecino, sino como comunicador, convocamos a la gente para ir a una marcha, nadie quería salir a marchar. Pues, bueno, ¿cuál es el interés si no hay elecciones de por medio? Además, Omar acaba de entrar, yo quiero con el nuevo alcalde, el presidente regional Curi, a ver si me da una chambita, el alcalde provincial Félix Moreno que estaba en ese tiempo. Oye, nadie quería salir a luchar por el plomo, Silvana, que tú te debes acordar que hemos caminado y nos han golpeado, nos han maltratado. La cadena bastante, sí, nosotros hemos sido. La cadena humana, así es. Que como comunicadores sociales y también como vecinos, porque no dejamos de ser vecinos, tenemos que enfrentar solos. ¿Y dónde estaban, pues, esos 12 o 13 que hoy son candidatos? Están postulando, están pidiendo los votos a Ventanilla, ¿no? Ahí era el momento donde tenían que apoyarnos, ¿no? Sí, pues. Y no estuvieron, y como eso han habido ocasiones, cuando vendieron el terreno de la comisaría de Ventanilla. También pudimos observar ese malestar, ¿no?, de la gente, pero no recibimos apoyo. Nos desgañitamos como comunicadores, Silvana, Basán Felipa, el otro es Jesús Marcelo, gritando por el tema de la comisaría, llamando, nadie quería, porque todo el mundo estaba haciendo sus negocitos con Omar, que él era el alcalde. Igual pasó con el Parque Nacional. Y hoy día... Claro, con todo lo que se está vendiendo en Ventanilla, ¿cómo es posible, Silvana, ¿Cómo es posible, Alejandro Basalar, que se haya preferido? Mira, qué bonito se ve Plaza Vea, de verdad. Sí. Es bueno que llegue el supermercado al distrito de Ventanilla, Silvana, pero había tantos otros lugares donde lo podían llevar. ¿Por qué quitarle a nuestra comisaría el 50% del terreno cuando en este momento los patrulleros, todo está tirado por los parques, tienen que alquilar locales? Dime, Silvana, ¿eso es correcto? Por supuesto que no, Tito. Hay lugares estratégicos donde realmente, obviando ese espacio donde está actualmente Plaza B, han podido hacer en otro sector. No el tema a la comisaría de Ventanilla. La verdad que es muy, pero muy, muy, muy, muy lamentable que eso haya ocurrido. Y lo que es peor, la propia autoridad del distrito de Ventanilla, que en este caso me va a decir, pues la gente dice, no, pero Omar, ¿qué cosa tiene que ver Omar Marcos con el tema? Si eso era al gobierno regional, ¿qué tenía que ver Omar Marcos? Si eso lo vendió Félix Moreno, él era el presidente, Omar no tenía que ver nada. Sí, pues señores, pero la gente elige al alcalde justamente para que gobierne en su nombre y para que defienda el patrimonio distrital. Cualquier ciudadano, Alejandro, Clara, cualquiera de nosotros que hubiera estado de alcalde, hubiéramos convocado ahí en la esquina, haciendo una vigilia, hubiéramos hecho retroceder al gobierno regional y ese terreno nunca se hubiera vendido. Incluso, mira, todas las organizaciones, entre comillas, sociales y de lucha social que se generaron en estos últimos 3 años y medio, 4 años, sencillamente han servido de catapulta para que hoy se presenten personas sacando un eslogan: soy luchador social, en la lucha, amo a Ventanilla. ¿Estás hablando de quién? ¿Con nombre propio? ¿Estás hablando de los dirigentes? De todos los dirigentes. ¿De los secretarios generales? ¿Estás hablando de quién? ¿Estás hablando de los señores, de los dirigentes de los comedores populares, de los vasos de leche? ¿De quién estás hablando? Estoy hablando. Hay que hablar porque luego la gente se siente aludida. Entonces dice, las cosas claras, chocolate espeso. En primer lugar, si nosotros revisamos, tenemos a dirigentes vecinales postulando en diferentes listas de regidores. Y como yo lo he dicho, no hay una lista que esté transparente porque llevan un traficante. Se distorsiona todo. He allí el gran problema. A esta hora de la mañana tenemos un enlace con nuestra reportera Paula del nuevo distrito de Mi Perú. 9:45. Adelante, Paula, con la información. Buenos días, Tito. Así es, nos encontramos en el nuevo Viceru. Fue ayer que al mediodía que ingresaron las maquinarias con el propósito de mejorar las pistas, pero sin embargo ocasionaron tremendo daño a las tuberías del agua en el asentamiento humano Perú 2000, el nuevo distrito de Mi Perú. Dime, ¿qué pasó? Cuéntame como si lo estuvieras viendo, para que el público sepa qué cosa fue lo que pasó. ¿Se rompió la tubería? Eso. Al promediar de las 5:45 de la mañana llegó el agua y pudimos observar una gran inundación que a su paso perjudicó a más de 5 viviendas. Oye, eso es arenita, eso es como que si el agua corriera por un terreno de pura azúcar. Yo me imagino que la labor tuvieron los vecinos para retirar el agua de sus viviendas. Qué raro, qué increíble que esto haya pasado. Dime, si la gente de la municipalidad llegó por allí, ha habido maquinaria, los perjuicios, Sedapal se va a hacer cargo de, ¿cómo se llama?, los daños materiales, sería bueno. Así, ¿no? Es, además de eso, nos estamos enterando que es una conexión clandestina. Ah, una conexión clandestina. No obstante, Paula, hay que estar pendiente porque Sedapal, aún así, ellos tienen un seguro. Es, en todo caso, instruir a los vecinos que han sido perjudicados de tal manera que aun cuando alguien haya roto irresponsablemente, ¿no?, de todas formas, Sedapal tiene un seguro y va a tener que asumir la responsabilidad del daño que le ha causado a las viviendas. Ese es todo, Paula, gracias por la información. No, Tito, escúchame. Aquí tenemos una señora que quiere brindarnos unas palabras con respecto a lo sucedido. Ok, pásamela. ¿Cómo estás? Señora, buenos días. Díganos, ¿cuáles fueron los que ganaron esta inundación en su vivienda? Mire, lo que quiero decirle es que ahorita el agua todo ha entrado a mi casa, todo está mojado. Mis hijas, yo tengo una niña especial, Y esa niña ahorita la tengo encargada en una vecina porque no la puedo tener en casa, porque está todo mojado, lleno de agua, del barro, todo. Yo quisiera que, por favor, el alcalde, acá ahora del nuevo distrito, haga un muro, porque esto no es la primera vez que pasa en casa. Esto siempre es, por favor, yo quiero que ayude. Señora, ¿podría usted darme la dirección exacta de su vivienda? El nombre de la calle, manzana, asentamiento humano, por favor, para poder tomar nota. Es en el sector N7, lote 26. Muchísimas gracias. Manzana N15, lote 26. Estamos tomando nota para podernos comunicar con Sedapal y con la gente de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Paula. Bueno, Tito, eso es todo por el momento. Volveremos desde el nuevo distrito de Mi Perú. Muchísimas gracias. Tenemos un enlace con nuestra reportera de Campo Guapaya desde otro punto de la ciudad. Adelante, Margarita. Aló, Margarita, buenos días. ¿Estás en línea? Bueno, al parecer tenemos un inconveniente. Aló, adelante, Margarita, con tu reporte. Tenemos el reporte de nuestra reportera de Campo, Margarita Guapaya. Adelante. Se cortó la información. La verdad que nos estábamos olvidando de tratar luego. Parece que hemos recobrado el enlace con Margarita Guapaya. Margarita, ¿cómo estás? Adelante. Margarita, adelante con la información. ¿Me escuchas? Adelante. Tenemos al parecer un pequeño inconveniente de orden técnico. Esperamos que nuestro ingeniero Eric se ponga las pilas porque estos baches nos descompaginan, ¿no? Y entonces también que nuestra reportera de campo esté atenta al ingreso para poder, en todo caso, llevar adelante los detalles de la información en forma fluida. Sí, mira, nos quedamos en el tema de la violencia en la campaña política. Esta violencia, espero, por el bien de Ventanilla, que no termine en una pérdida humana. ¿Aló, Margarita? ¿Aló? ¿Aló? Adelante, Margarita, te escuchamos. Ya, Alejandro, mira, estoy acá en la organización naval y me doy con la triste sorpresa que la parte donde hay un anfiteatro grandísimo, hermoso, está descuidado, pintado, y es más, ahí en su delante hay una planada que viene a ser como una canchita deportiva, que está sin piso, prácticamente las piedras se le ve. En cuanto alrededor, me comentan algunos vecinos de que hay ondita redonda, donde los vecinos se están quejando, que dicen que ahí acá vienen muchas parejas y hacen cosas que no deben. Y también otra de las cosas que te puedo acotar es los pisos, están deteriorados. Tú me estás hablando, a ver, Margarita, para ubicarnos. Tú nos estás hablando del parque que, entrando por el segundo paradero hacia el lado izquierdo, o sea, tú llegas al segundo paradero, ahí es de propietario de la urbanización Almirante Grau, Apuaj, te vas a la izquierda y hay una gran losa deportiva, ese parque grande, ¿estás ahí exactamente? Sí, exactamente, se llama el Parque del Niño. Ok, a ver, siga usted. Dice que está... Lo que pasa es que en el parque este hay una pequeña losa deportiva que está deteriorada, no tiene piso y está horrible. Las veredas también igualmente están rajadas. Esa losa de varios campeonatos, es en todo caso el parquecito de la integración entre Satélite y la urbanización naval. Creo que le construyeron unas pequeñas graderías, ¿no? Claro, en una de ellas que te digo es una rotonda que algunos vecinos se han quejado, que dice que vienen parejas y hacen cosas indebidas ahí, o jóvenes que vienen a tomar continuamente y hay escándalo, y así, pero también otra de las cosas... que te quiero acotar también, es acá la cooperativa. Bueno, yo hace muchos años que no vengo por aquí. Y esta era una de las cosas que me gustaba, porque dentro de la cooperativa había lujo, había... Era una cooperativa muy hermosa. Ya, estás hablando del bazar de la cooperativa Estela Mar y de la Marina. Claro, de los marinos que tenían su cooperativa, de ellos. ¿Ya? Y al costado de ese bazar... Otra cosa triste también para la población de acá. Hay un montón de montículos de basura, bastante basura. Hay una tremenda tierra, una planada que no se usa, no tiene sentido por qué lo tienen así. Y al costado, que estoy caminando ahorita, como te digo y te repito, todas las veredas de la naval están rotas, deterioradas. Es decir, no tienen ninguna vereda buena. Margarita, Allí donde usted encuentra, en esa bahía arenal que tú mencionas, en la esquina hay una señora que vende desayuno, comida. Claro, ahí estoy. Y ¿Puedes lo más importante, ¿puedes preguntarle a ella su opinión sobre ese problema, por favor? Tendría que, a ver, dame unos minutitos porque la señora está atendiendo a un público, entonces dame unos minutitos, me voy a enlazar contigo. A ese público hay que pedirle su opinita, guapaya. Antes de cerrar, en todo caso, con esa nota de ese lugar, yo te pediría que tú observes bien qué más hay en ese lugar, porque es necesario que la población... Mira, otra de las cosas, Cristo, también en la parte ecológica de las plantitas, es lo mismo que la naval. En esta área parece que nunca regaran. Hay arbolitos muy bonitos, pero todos pues, secos. No tiene, la hierba está creciente. Y lo más chistoso es que hay un letrero que dice respeta y respira vida. Pero si acá hay pura basura, al costado está esa basura de esa cooperativa. Margarita, escúchame, para no ser en todo caso, la gente no vaya a pensar que estamos siendo, estamos buscándole cinco patas al gato cuando el gato solamente tiene cuatro. Yo quisiera que tú más o menos nos describas al oyente, porque la radio es imaginación. ¿Hace cuántas semanas que por lo menos no riegan esa plantita? ¿Tú ves ahí que alguna vez...? No la riegan, ¿no, señor? Oh. Que la señora me comunica que eso le pertenece al padre. ¿Ya? Y que ella no sabe bien. Y otra de las cosas que también me estaba diciendo una vecina, que ahorita no quiere hablar, solamente me ha dicho que les diga a ustedes que todo el parque al costado también de este está la iglesia. Ya, la pero iglesia, ese es un... Al frente hay un parque de grau. A ver. Y ese parque de grau, están todas las veredas, todo está rotísimo, deteriorado. Sí. Totalmente las veredas. Ya, tú estás parada exactamente, tú estás parada exactamente en la misma esquina entre lo que era la espalda de la estoy cooperativa. Estoy parada justamente donde la señora que vende desayuno. Ya. Tú estás entre la parroquia Nuestra Señora del Mar y la espalda de la cooperativa Estela Mar, y es decir, estás en ese pasaje. No, ese pasaje es área pública. Esos arbolitos que tú estás hablando, es pasaje, hay una vereda, ¿no es cierto? Esa vereda... Es que hay una señora que quiere hablarte. A ver, dale. Es una señora que está justamente, es una vecina que vende desayuno y quiere hablar sobre... Vaya. Ahí mismo, en esa esquina vive esa casa hermosa, grandaz, ahí. A ver, ella va a hablar. ¿Cómo está, vecina? ¿Cómo está, vecina? Buenos días. A ver, cuéntenos porque nuestra... ¿Por qué aquí botan todos los días la basura, amontonado, y perro tiene un olor feo acá y se ve feo y ni siquiera barren bien porque está todo tirado ahí la basura y los arbolitos están sin regar? Todos están secos. Vecina, nuestra reportera da cuenta que ahí al costado de la cooperativa Estela Maris se ha formado un montículo de basura y que esas plantitas que están en ese pasaje... tienen la impresión de que no la riegan. ¿Hace cuánto tiempo estas plantas están abandonadas y esa basura? Está como 2 a 3 meses abandonada esa plantita. Es una verdadera vergüenza. ¿Qué otros problemas tienen ustedes? Aproveche esta oportunidad que le da nuestra reportera. ¿Qué otros problemas tienen ustedes ahí en el lugar? Qué triste que... Y se arreglen, mire, esas veredas de acá están feísimas, puro huecudos. Hay personas adultas que pasan y sin mentirle, han caído como 2 personas. Es un gran problema. Vecina, una preguntita, aprovechando, tratando de hacer una encuesta todos los días también al aire. Si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Vamos a suponer que ya mañana tiene que ir usted a votar. ¿Por quién votaría? ¿Ya eligió usted su candidato? Bueno, no tengo ningún, a nadie es igual. Yo votaría, bueno, mi voto es personal y secreto. Ya, pero lo que usted me está diciendo es que usted aún no ha decidido por quién votar. O por el mismo que está. Bueno, a mí me gustaría, a mí no me ha hecho nada. El persona es cierto que no es con su plata, pero ha hecho muchas cosas bonitas. Ya, pero usted me está diciendo, se está usted contradiciendo, porque usted me está diciendo que hace 3 meses que las plantas no las riegan y que la basura está en el lugar y que las veredas están rotas. No entiendo. Bueno, pero yo no estoy contra nadie, como les repito. Esto para mí todos son iguales, ¿no? Depende del pueblo también, ¿no? Ok. Señora, muchísimas gracias. Nuestra reportera. Pásenos con nuestra reportera. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Margarita, ¿qué más hay? Sí, ya, bueno, Tito Felipe, después en la iglesia, bueno, la señora te ha dicho muy claramente que ese le pertenece, hay una parte de la planta que le pertenece a la, como se dice, al costado de la iglesia católica. Hay una planadita de muchos años, yo creo que desde que tenía 8 años, Igualito se conserva. Es un terreno, no es un terreno, es un piso ancho. Tú estás, tú estás hablando de la losa deportiva. Estás hablando de la losa deportiva que estaba al costado de la PUAC. Bueno, no sé si llamarlo losa porque es más. Bueno, eso era una losa deportiva. Claro, exactamente. Donde muchos de nosotros de Ventanilla veníamos a jugar acá con los chicos de la Naval. Está realmente como si fuera un abandono total. No hay nada, ni siquiera una pista de bonito. Todo está roto, deteriorado por los años, descuidado totalmente. Es más, los arbolitos que estaban al costado de la iglesia, en este costado subiendo a la pista auxiliar, que también veo también hace muchos años con muchos añeros, el Pro Templo. No sé si te acordarás de ese local que mucha de la gente se hacía las fiestas hermosas de gala de los colegios, se venía a hacer bonitas fiestas, también está bien deteriorada las veredas. Ok, Margarita, muchísimas gracias por este reporte, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Muy bien, muchas gracias. Tito, aquí hay un tema bien crítico. Así como está Ciudad Naval, si nos vamos a la Plaza Cívica, donde se hacen las grandes concentraciones, esa vereda de toda está destrozada. Allí el alcalde hizo su convocatoria cuando fue repuesto después de la revocatoria. Fue el problema, se concentran grupos musicales, en fin. Hay una serie de temas, una serie de actividades que se realizan, pero nadie se preocupa de darle mantenimiento. Tiene un promedio de 18 años esa losa y sigue en total abandono. Esperemos que esto cambie. Veamos, esperemos. Y que no sigan pasando más desgracias como la que ha ocurrido en mi Perú. Bueno, así es, Alejandro. En mi Perú también es, nosotros somos testigos, pues, porque vivimos ahí diariamente, estamos transitando por las diversas calles y realmente es lamentable. Calle de la avenida Cusco, más o menos para el ingreso de la zona industrial, demasiados baches y no hay cuándo arreglen, pues, las autoridades, no sé dónde están, no sé qué están. Esas pistas de las que tú estás hablando, Cusco, Trujillo, Tumbes, así es. En realidad parecen pistas de un pueblo bombardeado. Así es, Tito, así es. Es horrible, realmente parece una ciudad abandonada, que como si ellos no transitan, ellos que no se dan cuenta. Tanto tiempo ha pasado y realmente no vemos cuándo piensan arreglarlo. Al parecer la gente tiene muchísima razón, nos han abandonado. Vamos con esa nota, justamente que nuestros reporteros trabajan a 100 por hora, sobre las quejas de los vecinos de la urbanización popular Hijos de Almirante Grau, que vienen quejándose de este emblemático denominado Bazar Naval de la urbanización naval. Está en total abandono, las zonas adyacentes también de la misma forma. Vamos con el desarrollo de información. El emblemático local de la Asociación de Mutualistas y Trabajadores de la Marina de Guerra del Perú, denominado Bazar Naval, se encuentra en total abandono y las zonas aledañas muestran, pues, un descuido que no va de la mano con la historia de esta urbanización que nació con Ventanilla. Al costado del emblemático Otrora Bazar se han fulos de basura que le dan un espectáculo al lugar muy deplorable, el mismo que causa malestar entre los vecinos. Muy cerca de ese lugar, según se ha podido constatar, existen una veintena de plantas que se están muriendo por falta de agua y al parecer el municipio de Ventanilla, a través de su gerencia respectiva, no hace nada por rendir este mal. Ocurre con una losa deportiva que se ubica al costado de la PUAC, y que el piso muestra un estado deplorable y malogra en el ornato de esta hermana gemela de la ciudad satélite de Ventanilla. Qué lamentable lo que viene ocurriendo en el distrito, que el ornato de la ciudad se encuentre en un total, y podemos decir, en emergencia total. El gran problema, tal como agradeciendo a nuestra gente que está trabajando en la redacción procesando la información de nuestro reportero, el gran problema de nuestro reportero, que van a ser además los titulares de cierre, el gran problema de nuestro distrito radica en que estas autoridades que nos gobiernan desde el patrio en el Callao al parecer no saben de historia. En realidad, el Callao, amigo, al parecer no tienen conocimiento de que la urbanización Almirante Miguel Grau nació con la ciudad satélite de Ventanilla. Es la ciudad primogénita. Es increíble que ayer hayamos tenido quejas y vecinos de la ciudad, en donde nos están indicando una y otra vez que las pistas, veredas, los parques de la calle de la urbanización satélite de Ventanilla están hechos una verdadera desgracia, y que hoy los vecinos del Almirante Grau nos estén diciendo que esas pistas del parque, en la zona que está pegada al protemplo de la Naval y localmente el bazar, están abandonadas. Hay un tema más increíble. Hay un tema más interesante de este, Tito. Esa zona de donde se ha encontrado Margarita, curiosamente está ubicada a la espalda de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Transporte de la Comuna Local. Entonces, si están los ingenieros, están los arquitectos, ¿cómo no pueden ver, cómo no pueden velar por hoyo, ¿no?, planificado de la belleza de la ciudad? Bueno, nuestra pregunta es, nuestra inquietud, ¿por dónde caminan ellos que no se dan cuenta o son ciegos, no? El problema pasa, yo lo dije alguna vez, y por eso es que me tienen cólera y me han querido. Yo he dicho que para tú poder gerenciar la ciudad, tú tienes que vivir acá, ¿no? Yo decía que quienes gobiernan el distrito, los que gobiernan el distrito, o sea, estoy hablando del alcalde, lo que tienen que hacer ellos, en realidad, lo que tienen que hacer, por favor, que me cierren la puerta de ingreso. Es que no podemos tener la puerta abierta. En cualquier momento ingresa alguien y me mete un balazo acá y se acabó el asunto. Yo le pido encarecidamente, por favor, le pido encarecidamente a nuestros invitados, a la gente que viene, a la gente que está apoyando en el tema de la producción, le pido, por favor, que tengan bastante cuidado en ese aspecto. Nosotros no podemos... Ok, ya me desconcentraron y me sacaron del cuadro. ¿Y aquí el enlace desde el Callao? Gracias, Tito Felipa. Así Ventanilla, la www.radiochalaca.com. Para informarte que la oficina digital de ODP La Punta está preparándose para la votación electrónica en tres locales. Así lo declaró el coordinador Daniel Pacherre Balcaza. Los locales están en la de la cabina de votación electrónica son el parroquial 1 de Coborno, en Girón Tobar 169, Colegio Abraham Lincoln en Bolonese 302, Colegio José Galvez en el Parque José Galvez 130. Hemos inspeccionado los locales para ver la colocación de las cabinas electrónicas que por primera vez se utilizará en el Callao y le corresponde al Distrito Punteño, anotó Daniel Pacherre. Hacemos unos miembros de mesa, personeros y vecinos para que en todo caso se capaciten. La atención es de 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche en nuestro local de Girón Roque Sáenz Peña 340, a una cuadra de la Municipalidad Punteña, frente al Parque José Parodi Patroni, dijo el coordinador Daniel Pacherre. En La Punta, como se sabe, van a sufragar 7.363 electores en 29 mesas y en tres locales de votación. Ponde al voto electrónico. Se recibe del presidente de mesa la tarjeta de activación de la cabina del elector y se dirige a la crónica, actívalo con la tarjeta y emite tu voto. En la sede de votación electrónica que aparece en la pantalla, presiona la opción de tu preferencia. La cabina de votación electrónica imprimirá una constancia de voto en forma automática, lo que deberás retirar al igual que la tarjeta de activación. Finalmente, deposita el acta del voto en el ánfora que se encuentra en la mesa de sufragio. Devuelve a los miembros de mesa la tarjeta de activación y recibe tu DNI con el, lógicamente, holograma donde ya votó. Eso es importante con el voto electrónico. Como se sabe, el voto electrónico funcionó en Cañete, en el distrito de Pacarán. En estas elecciones regionales y municipales se va a utilizar el voto electrónico en los distritos de Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pacarán. En el único distrito, Leonardo Vargas, Leonardo Vargas, en el... Ya me cortó Leonardo Vargas. Creo que no tenía abierto el micrófono, ingeniero de sonidos y efectos especiales. Le pido, por favor, que no se distraiga. Secretario, póngale 200 pesos de multa por haber ido y haber perdido el contacto con nuestra Sonia. Bueno, estamos con nuestra amiga Sonia Rueda Melgarejo, infladenuncia de la violencia política que se desata en el distrito ventanillense contra un candidato a la alcaldía distrital. Y se trata nada menos pues que del movimiento independiente Mi Callao, que el candidato es el señor Luis Becerra. Y según nos manifestaba con las pruebas que pudimos observar en la urbanización La Bandera, todo el material político publicitario había sido destruido, arrancado de los bastidores, y según las de la coordinadora de campo, no señaló que habían sido en horas de la noche y la madrugada que arrancaron la propaganda política de Pachacute, de Satélite y de Pedro Cueva. A ver, vamos a conversar con que sea ella mismo la persona que nos diga, nos cuente, para que sea ella mismo la persona que nos diga. Yo le pido, ábreme el micrófono. Justo en nuestro comentario editorial de la mañana, estuvimos hablando, ocurriendo en nuestro país, de la violencia con la que se viene desarrollando la campaña en la mayoría de regiones y departamentos, y que obviamente no es la excepción. Y yo decía que en una hora, en un momento, en un tiempo en que los señores candidatos deben estar peleando por venir acá a la radio a hablar de sus propuestas, de sus planes de desarrollo, de gobierno que tengan para el distrito de Ventanilla, lo que hacen es pelear, es bajarse los banners de uno, agarrar a otro, quitarles, etcétera, etcétera. Vamos a darle la bienvenida a la señora Sonia, bienvenida al programa Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. Nuestro agradecimiento por estar acá. A ver, cuéntenos. Y tenemos también al señor Amaya, Luis Amaya, que es el candidato a primer regidor de la lista del movimiento Mi Callao, para que nos cuenten ustedes mismos qué cosa es lo que ha pasado. Muy buenos días, señor Tito Felipa. En horas de la mañana, una amiga y compañera coordinadora también del movimiento Mi Callao se apersona a mi casa en plan de 6 de la mañana para informarme de que los carros de la municipalidad tienen los banners de nuestro amigo Lucho Becerra. No creyendo eso, hemos salido hasta la puerta del Palacio Municipal, donde el carro de la municipalidad, el carro destinado, que es para la basura, entre comillas, estaba ingresando. Ya no pudimos alcanzar nada, entonces lo vemos salir y lo hemos correteado en una moto, ¿no? Nos damos con la sorpresa, y aquí están las fotos hablan, nos damos con la sorpresa de que sí, tenían los banners de nuestro candidato, pues de nuestro movimiento Chimpún Callao. ¿A dónde lo tenían? Lo tenían, ellos han salido dentro de la municipalidad, dentro del Palacio Municipal, con fotos. Dentro del Palacio Municipal. ¿Ahí estaban qué? ¿Los banners? Los banners dentro del carro de la basura. ¿De Mi Callao? Mi Callao, sí. Mi Callao. Se ha equivocado. No. Tiene derecho a equivocarse. No, los Mi Callao estaban dentro de la municipalidad. Creo que tu corazoncito todavía está latiendo. No, señor Tito. Amaya, vamos a hablar con nuestro amigo. En realidad no fui yo el que lo dijo, Sonia, lo dijiste tú fuerte. Luis Amaya, ¿cómo estás? Tú eres el candidato a primer regidor por el movimiento Mi Callao, ¿no? Que lleva como presidente regional a Hugo Callán y lleva como candidato distrital al señor Lucho Becerra en el distrito de Ventanilla. Bienvenido a la radio. Cuéntame estos detalles. ¿Qué cosa es lo que viene pasando aquí en nuestro distrito? ¿Qué es esto de los metiendo que no permiten en todo caso que se haga una campaña limpia, limpia, transparente, de exposición de ideas como lo consagra la propia Constitución? Así es, amigo Felipe. Muy buenos días y gracias por esta oportunidad que nos das a los campesinos independientes, democráticos, que queremos participar en estas elecciones como buenos vecinos democráticos, dirigentes, líderes de los diversos sectores de Ventanilla. Estamos muy preocupados, hemos venido ahora por hacer esta denuncia puntual que es reiterada. No hemos podido hacer anteriormente estas denuncias que se vienen suscitando todos los días, todas las semanas. Nosotros muy esforzadamente colocamos nuestro banner y la gente de Chimpún, lo decimos directamente, de Chimpún, de Omar Marcos, se de madrugada, 3, 4 de la madrugada, a bajarnos todos los paneles. En Pachacute nos han bajado en toda la avenida. En Pedro Cueva constantemente. El día de hoy ha amanecido bajado todos los paneles de Pedro Cueva y la entrada Angamos. Tres de estos paneles son los que hemos recogido de los camiones de basura de la Municipalidad de Ventanilla. Ahí están las pruebas y el día de hoy las pruebas también que ha amanecido sin paneles. O sea, ¿cuántos paneles se han bajado, por decirlo de la mejor manera, anoche, del movimiento que ustedes representan? Mire, el día de anoche más o menos debe ser una buena cantidad, unos 15 paneles grandes, de 5x4. Hay bastante platita. Y en anteriores oportunidades pues ya llevaremos pues cuántos paneles. Si contamos, o sea, todos. Ustedes, te pido por favor que no te muevas de la... Pégate por favor un poco porque de lo contrario no sale bien el audio. Pero tú estás haciendo una denuncia con nombre propio. Ustedes dicen que son los señores del movimiento Chimpún Callao, cuyo candidato es el señor Omar Marcos en Ventanilla. ¿Por qué tienen ustedes esa afirmación? Bueno, mire, no podría decirle que yo los he visto, gente, pero el pueblo lo sabe. El pueblo sabe, el pueblo los ve de madrugada porque llegan... Está bien, pero yo también puedo decir si son lo de UDC. Tienen que haber pruebas gráficas. Miren, hay fotos ahí. En estos momentos tenemos fotos. Tenemos, ¿ya?, fotos que acá los tiene, están en las cámaras, se lo vamos a dejar. Las fotos, lo vamos a colgar. Por favor, que la bajen ahí a nuestro editor que viene para darla a conocer a través de la página. Ustedes saben que la estamos rompiendo. Hay una muy buena sintonía. La gente está escuchando ahora radio por internet. Sí, Alejandro. Tito, lo que quisiera yo pedirle acá a nuestros amigos es que precisen, porque se ha mencionado que hay un funcionario que está dirigiendo esta campaña. Quisiera que ustedes mencionen quién es el... Claro, lo que pasa... ¿no? Y si han tomado las acciones policiales correspondientes sobre este hecho. Lo que pasa es que Sonia y Julio, nosotros solamente somos comunicadores sociales y de verdad yo no sé si en las radios de señal abierta le darán la oportunidad que nosotros le damos dando, pero tengo la sospecha, de verdad, que este es el único bastión que tienen los democráticos acá para hablar en esta radio. Entonces, lo que yo le pido, y también en el tono de voz, porque ustedes me conocen, yo no me ando con medias tintas, lo que yo le pido es que no estén esperando ustedes que nosotros le pongamos la pelota en el punto penal sin arquero para que ustedes hagan el gol. O sea, lo que yo... es que si ustedes tienen que denunciar algo, háganlo pues con nombre propio. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes tienen miedo. Nosotros nos estamos acá exponiendo, jugando la vida para entregarle al pueblo la posibilidad de poder denunciar. Y entonces ustedes vienen acá y están medio timoratos. No, quiero las cosas por su nombre. Mire, señor Tito Felipa, aquí yo tampoco no le tengo miedo a nadie. Aquí está la cámara, aquí están las fotos. La gente de Chimpún Callao, de la municipalidad. Inclusive está el carro del señor funcionario, el señor de la Cruz, que si no me equivoco es gerente de limpieza pública. Ahí está la foto también. Sí, de estoy él. Viendo la foto. Están el número de las placas, la constatación policial. En 15 minutos estamos recibiendo la denuncia policial donde se va a presentar al jurado nacional. Ya basta de abuso, ya basta que esté atropellando a todas las personas. Téngalo por seguro que en breves minutos ellos deben de estar llegando a mi casa, porque yo soy más conocida como La Ronca, a querer atentar en contra de mi persona o en contra de mis hijos. Por eso yo hago las denuncias públicas. Tengo pelos en la lengua para denunciar a Chimpún Callao. Omar Marcos, señor. Omar Marcos está acá atrás de todo esto. Lo que yo quiero que ustedes sepan es lo siguiente. No vamos a alentar nunca la violencia con violencia. O sea, lo que yo quiero que, amigo Julio, Luis Amaya, sería bueno que usted hable con sus correligionarios, para que esta batalla sea de carácter legal. Es verdad que cuando ocurren cosas como esta, tenemos que levantar el tono de voz, pero no ir al enfrentamiento persona con persona, ciudadano con ciudadano. No, hay un procedimiento de carácter legal y eso lo tenemos que agotar. Hay que llevarlo a la prensa y nosotros estamos acá para denunciar, para que la población conozca de esto. Repudiables que se vienen dando en contra de la libertad que consagra la propia constitución política del Estado. Además de esta oportunidad que nos dan en la radio Chalaca de hacer esta denuncia directa, en directo, ante el pueblo de Ventanilla y del Callao, vamos a hacer la denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hay unos trámites que ya sabemos, hay una puerta abierta ahí para hacer estas denuncias. También vamos a hacer las denuncias ante los medios de comunicación a nivel nacional. Tener la recepción en los medios de comunicación a nivel nacional, vamos a hacer esta denuncia el día de hoy, el día de hoy. Y al Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy. A la policía ya se asentó la denuncia y estamos por recoger el certificado. Vamos a hacer la denuncia a todas las instancias. Tenemos nuestros abogados, nuestros asesores, el movimiento Mi Callao tiene esto, todos estos profesionales, y lo vamos a usar el día de hoy. Lo único que le pido, ¿no? Nosotros vamos a estar acá siempre para darle a ustedes una tribuna. Lamentamos, por ejemplo, que vuestro candidato, a pesar que a través de varios medios, vehículos, ya sea nuestra coordinadora Lucila Llano y la gente de Prensa Chalaca, estamos pidiendo la presencia del señor Becerra aquí en los estudios de la radio, de tal manera que, como lo venimos haciendo con todos los candidatos, ¿no?, ellos tengan la oportunidad de captura del partido, estos minutos preciosos que estamos disponiendo para hablar de denuncia, debiéramos estar pues hablando de lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué cosa es lo que vuestros candidatos, inclusive el alcalde de Ventanilla, que va a la reelección, propone para el pueblo que quiere en realidad mejoras y cambio? Te pido por favor, Sonia, que trate de actuar con la mayor firmeza y dureza, pero en el ámbito legal. Así es. No así vayan es. A promover nunca el enfrentamiento, el choque, porque justamente entraríamos al terreno que ellos obvio están tratando ellos, de. Claro. Así es, señor Tito Felipa, usted no se preocupe, si en estos momentos nuestro candidato no se encuentra acá, es porque viene siendo atropellado continuamente, y es una persona pasiva. Verdaderamente Lucho Becerra es una persona muy pasiva, pero ya basta ya de abusos. Nosotros, aquí conjuntamente con el señor Lucho Persona y todos nuestros compañeros que están acá fuera de la emisora, no vamos a quedar, no podemos permitir este atropello. Si la gente de Ventanilla y otros sitios que quieren quedar callados, ese es su problema de ellos, señor Tito. Nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, y también le pido a usted, y que escuche toda la población, que aquí se corre el pellejo, mi pellejo, yo soy bien chalaca, y el pellejo de mis hijos. Téngalo por seguro que mañana, pasado mañana, deben estar atropellándome, lo cual no le tengo miedo. Le pido a usted, señor Tito Felipa, que en todo momento saque esto a la prensa, este abuso que viene cometiendo. ¿Por qué? Porque nos vienen amenazando con pistola, en todo momento nos vienen a nosotros amenazando. Yo le pido, Sonia, y le pido a Maya, que aquí va a haber una tribuna siempre para ustedes, pero esta es la primera y única vez que yo lo voy a recibir en este lugar sin documentos. Si ustedes vengan acá, ustedes me tienen que traer la denuncia que han hecho hoy día, las copias de los documentos que han presentado legalmente, y de eso sí podemos hablar. Acá todas las cosas, si algún día te agreden a ti, ¿cuál es el lugar cuando una persona es agredida? ¿A dónde? A la policía, luego al juez, al fiscal. Con esa documentación ustedes vienen, siempre ustedes van a tener una oportunidad. Nunca vamos a permitir que venga la gente acá a querer denunciar, acusar a alguien que no tenemos pruebas en la mano, porque acá hacemos periodismo de verdad, irresponsable. Hay un compromiso que acá con los amigos quiero acentuarlo. Ustedes dicen que dentro de media hora, 30 minutos, tendrán la copia certificada de la ocurrencia de calle. Yo les pido encarecidamente, como Prensa Chalaca, que nos hagan entrega de una copia, de igual forma, del documento que ustedes estén remitiendo al Jurado Nacional de Elecciones. Porque, Tito, nosotros hacemos prensa, pero prensa documentada. Por eso es que siempre nosotros mencionamos que damos la información veraz, objetiva y documentada. Así es, yo para no evitar... puedo, incluso, y por esa razón, le vuelvo a decir, conozco a Sonia porque somos vecinos. ¿A qué nos conocemos en Ventanilla? Por eso un comentario decíamos, hasta los perros nos conocen. Tenemos que evitar es eso, que la violencia siga acentuándose en nuestro distrito de Ventanilla. Creo que ya tenemos bastante sangre derramada por unos delincuentes comunes para llegar a extremos tan graves como que la política se tenga que ensuciar con gente incapacitada e inepta. Hoy hablábamos en nuestro editorial en tono muy alto, hablábamos muy fuerte de esta situación. Creemos, amigos, que la política en nuestro país ha llegado a niveles de dominio de los poderes fácticos económicos que hoy día controlan al poder político, y eso es peligroso para la democracia de nuestro país. Lo que yo no puedo aceptar, que aquí en mi distrito, el lugar que nos ha acogido, se quiera pues creer los ciudadanos ventanillenses somos gente de tercer o cuarto nivel y que vamos a permitir pues que nos estén atropellando una y otra vez. Señor Amaya, su palabra de despedida antes de irnos a la pausa comercial, y de verdad tengan ustedes la seguridad que aquí siempre tendrán una tribuna. Y también quiero, si ustedes van a otro medio de comunicación social y no, yo quiero que ustedes vengan acá y me digan ustedes, porque los medios de comunicación social están para eso, están para darle la oportunidad a la gente. La prensa tiene que ser siempre libre e independiente. La prensa no está en contra de tal o cual alcalde. Yo no estoy en contra del señor Omar Marcos, yo no estoy en contra del señor Lucho Becerra, por más que hay candidatos que le debo confesar, no me gustan. No se trata en democracia de qué me gusta a mí o qué no me gusta. Acá se trata de qué es lo que al pueblo le gusta. Y al final, esta es una fiesta donde el pueblo va a decidir. Entonces yo le pido a usted, señor Amaya, que tenga la confianza que en este lugar habrá siempre una tribuna, siempre que sea documentada y sustentada. Su palabra de despedida para todos los oyentes de www.radiochalaca.com que nos acompañan todos los días. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos reconocidos por esta que nos está dando esta tribuna para hacer esta denuncia. Ya estaremos viniendo con los documentos. Y en cuanto a nuestro candidato, pues Lucho Becerra, estamos seguros que se va a estar poniendo de acuerdo con ustedes para hacer acá, exponer su plan de trabajo. Tiene un buen plan de trabajo para Ventanilla. Es un candidato democrático que quiere, tiene nuevas ideas, nuevas, progresistas. Cambiar este estilo de gobierno que hemos tenido en los últimos años. Un estilo de gobierno muy malo, con funcionarios, señor, autoridades foráneas. Señor Amaya, pero las palabras se las lleva el viento. Yo lo comprometo. Mire que hay un candidato irresponsable, como usted podrá ver. Nuestra pizarra está desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y hasta el día sábado. Acabo de borrar el nombre, qué bien que ustedes no lo hayan visto, porque hay gente que se le corre a esto de la exposición, ¿no? Y entonces tenemos ocupado hasta el día martes, la próxima semana, pero yo lo quiero a usted para que este sábado, desde las 9 de la mañana y 15 minutos, vuestro candidato esté aquí en los estudios de la radio con usted y podamos en todo caso entregarle a Ventanilla la posibilidad, no sé con quién venga, de repente con usted, con un regidor, etcétera. Los espero en todo caso. ¿Usted se puede comprometer conmigo que el día sábado va a estar usted acá, sí, a las 9 y 15 de la mañana? Muy bien, me comprometo. No conmigo, con los oyentes que nos están escuchando. Personalmente, y también voy a hacer este informe al señor Lucho para que esté presente también acá el señor Becerra. Es importante. Su palabra de despedida, de la señora Sonia. Mira, muchísimas gracias, Tito. Sabes por qué estoy acá y te vuelvo a recalcar, porque yo conozco, como yo sé bien, y tú me conoces muy bien, me conocen todos ustedes, cómo trabaja Chimpún Callao. Ustedes saben, yo sé en carne propia cómo trabaja. Esta es la mano de él. Esta es la mano de Chimpún Callao. Por eso bueno, vengo a hacer esta bueno, denuncia. Sería ahora, bueno que me cuente, bien, porque tú sabes cómo es por dentro. Tú alguna vez has trabajado también con él. Yo he trabajado con Chimpún Callao. Entonces, 18 años he trabajado y por eso sé cuáles son sus métodos y cómo atropella a la gente. ¿Cómo atropella? Pero te lo voy a enseñar con documentos. En 20 minutos debemos estar. Si no llegamos en 20 minutos es porque Chimpún Callao nos me ha mandado a atropellar. Yo personalmente te voy a traer la denuncia certificada porque vamos a ir hasta el jurado nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Julio. Te espero. Luis, te espero el día sábado, en todo caso, con tu candidato para esa entrevista. Tienen suerte porque está copado hasta el miércoles de la próxima semana, pero hay un cobarde que ha renunciado, ¿no? Y obviamente me imagino que será pues porque no tiene nada que ver a la población. Vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y estamos regresando con la última parte del programa Si es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. Estas son las cosas que a veces nos hacen sentirnos cada vez mejor, ¿no? Darle la voz a aquellos que no tienen voz. Permiso, ya volvemos. Prensa Chalaca. Adolescentes.

10:35. Tenemos un nuevo enlace contra nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita, te escuchamos. Sí, Alejandro, buenos días a todos. Alejandro, acá me encuentro en la Plaza Cívica de Ventanilla, frente a la Municipalidad de Ventanilla. Algo muy, muy triste también darme cuenta. Heredas absolutamente todo lo que es la planada de esa plaza tan hermosa que es. Todo el parque, hasta el siguiente parquecito que hay un angelito también. Toda esa rotondita también hacia, que se dirige hacia la playa. Todas las veredas están deterioradas. Es más, acá tengo algunos vecinos que se quejan que en el mismo parquecito que da al frente al Mercado Milagros, siempre hay continuos señores que se dedican a tomar, señores jóvenes, mayores, de todo, y las personas que van ahorita a dar su opinión dicen que hasta roban, ¿no? ¿Puedes entrevistarlo, Margarita, por favor? ¿Puedes entrevistarlos? ¿Pueden darnos su opinión al aire, los vecinos, sí, ventanillas? Sí. Ahí te voy a pasar a un señor para favor, que él mismo dé su opinión. Por favor. A ver, señor. Sí, señor, buenos días. Muy buenos días, amigo. Adelante, buenos le escuchamos. Nosotros estamos en el parque, todos somos de edad. Y así que hay muchas cosas que se da acá y no respeto a los mayores. ¿Están constantemente tomando en esa zona, no es verdad? Sí, señor, no respetan. Dígame, acá, ¿y el serenazgo, la Policía Nacional? ¿Aló? Prensa Chalaca. ¿Aló? Parece que hemos perdido la comunicación. Sí, realmente. Sí, está bien, muy agradecido. Está bien, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Sí, Margarita, te escucho. Ya, bueno, esa es la opinión. La mayoría de que están acá son señores de la tercera edad que están sentados en el parque y dicen que las bancas son demasiado duras, son de cemento y son poquitas y son como 10 que están acá sentaditos. Es lo único que te puedo acordar. Margarita, no, para acceder a la Plaza Cívica, ¿hay alguna rampa para nuestros amigos con habilidades diferentes que usan sillas de rueda? Mira, en realidad, hasta el momento no veo ni una. Lo único que estoy mirando, que estoy tratando de escribir un poco, todas las, inclusive esas rampitas, esas rampas, tremendo huecazo, unas grietas grandazas, como si hubiera habido un terremoto y lo hubiera abierto. Así está todo el parque, en todas las, como quien se va para Nevada, como quien se va para Ventanilla, como quien se va para la playa, todas las veredas están cerradas, con un montón de baches. Y bueno, como tú dices, hasta el momento yo no veo ni una rampa que haya para dirigirse acá, a este parque. Bien, Margarita. No. Muchísimas gracias por tu reporte. Muy interesante y muy oportuna tu intervención. Gracias, Margarita. Hasta otro momento. Y Alejandro, gracias. 10:38. Seguimos con la información. Este tema de Orellana, Alejandro, es un tema que tiene connotaciones de carácter nacional y escandaloso. Este señor formó un equipo de gente deshonesta, por decirlo de alguna manera. Tenían de todo, tenían abogados, tenían jueces, tenían fiscales, tenían al cazador Benedicto Jiménez, que tenía un medio de comunicación que se llamaba Juez Justo, para chantajear y presionar a los jueces todo lo que ellos necesitaban, las resoluciones, de tal manera que pudieran apropiarse de, no digo decenas, bueno, fuera, Alejandro, cientos de terrenos en nuestro país que prácticamente han pasado a mano de esta organización criminal, y entre ellos que acaban de denunciar los vecinos de nuestro distrito y que nuestra reportera Margarita Guapaya acaba de denunciar. ¿Qué tenemos que hacer? Ojo, no solamente es el área cercada. El área que se encuentra en peligro del tema Fiuso Orellana es todo Copemar. Todo Copemar es lo que se encuentra en estos momentos prácticamente. Y es por eso que nos decía un dirigente de la cooperativa que había ido con el abogado, el doctor Alejandro Cachirgos, al Congreso de la República a dar su versión acerca de estos manejos que presuntamente se habían realizado pues con el anterior presidente Ernesto Riategui Angulo. 10:40 de la mañana, tenemos un enlace de Mi Perú. Adelante, Maura. Paula, adelante, Paula. Buenos días, Alejandro. Nos encontramos ya desde otro punto de nuestro distrito, informando y caminando por el nuevo distrito de Mi Perú. Hemos podido observar que a pocos días de las elecciones municipales, los candidatos vienen retirando las propagandas de sus contrincantes. Específicamente, ¿qué candidatos están retirando la propaganda? ¿Qué candidatos o de qué partidos? Hemos podido observar que el partido de Chimpún Callao está retirando propagandas de Fuerza Popular. ¿Cómo lo has podido determinar que es el partido oficialista el que está retirando la propaganda? Discúlpame, no te escuché, ¿qué me dijo? ¿Has comprobado que es el partido oficialista el que está retirando la propaganda de Fuerza Popular? ¿Has visto alguna movilidad? ¿Has visto a personal municipal? ¿Te han dicho los vecinos? ¿Te han dicho los candidatos? ¿Cómo has obtenido la información? He podido observar que están reemplazándolas por sus propias propagandas. Ah, ya. Es decir, sacan la de Fuerza Popular y colocan la de ellos. Así es, y las reemplazan por las de Chimpún. Mira, donde tú hayas visto que han retirado la propaganda, ¿podrías comunicarte con los dueños de casa? Porque se presume que alguien autorizó a retirar una propaganda y colocar otra. Nadie puede subir a una casa. Sí. ¿Tienes algún vecino por allí, por favor, para que nos pueda dar su información, su versión, pueda por salir? Por el momento ahí? No. ¿No quieren hablar? No, nadie quiere salir a hablar, pero... Dime, ¿en qué sector de Mi Perú te encuentras actualmente para poder precisar qué calle? Es por la manzana F. Manzana F, estamos casi por el lado del Colegio Fe y Alegría, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos paneles aproximadamente han retirado el partido oficialista? ¿Tienes un aproximado? Más o menos vengo esto observando desde el día de ayer y habré visto como 4 paneles que han retirado. ¿Se los han llevado o los han dejado tirados? Se los han llevado. Alguien por allí, a ver si te puedes informar en qué lo han llevado. Si es en alguna unidad particular o es en una unidad del municipio. Si pudieses tener esa información antes de cerrar el programa, puedas enlazarte nuevamente con nosotros. Es una unidad del municipio. ¿Qué es? ¿Camión, camioneta? Es una camioneta. ¿No tienen por casualidad la placa? No. Bueno, te agradecemos por el enlace. Te agradecemos. A ver si por allí consigues la información al respecto de la placa. Y si hay alguna foto, sería interesante para poder documentar nuestra información. Gracias, Paula, por la comunicación. Adelante. Gracias, Alejandro. Prensa Chalaca. Prensa Chalaca. Bueno, a esta hora de la mañana queremos comunicar lo siguiente. Queremos hacer un llamado. Tenemos trabajo para estudiantes de comunicación. Tenemos una reportera de campo que la está haciendo Villa Paya. Tenemos una reportera que está trabajando en el nuevo distrito de Mi Perú, que está muy bien. Y necesitamos, en todo caso, estamos convocando a una reportera para Pachacute, estudiantes de periodismo, para que cubran Pachacute, y otra que cubra el Villa Cono Norte, Villa los Reyes, San Pedro, Santa Margarita y Felipe de las Casas. Entonces la convocatoria está hecha. Además de estos dos aparte de estos dos practicantes de periodismo, principalmente que estén a partir del tercer o cuarto ciclo hacia adelante, necesitamos además 2 promotoras. Llamar al 453-1654. Antes que me vaya a olvidar, ayer hemos tomado un caso social que en realidad quiero, por favor, había pedido, no sé qué pasó, Margarita Guapaya tenía que haber venido con esta señorita, que es hija de una persona que ha caído en desgracia y está un tanto delicada de salud en el centro de salud de Ventanilla. ¿Recuerdan, amigos, que ayer, póngame por favor la música de fondo? Aunque tenga mis problemas. Ayer, amigos, tuvimos la oportunidad de recibir una llamada telefónica y era de Gladys Marías, su hija, la hija de la señora Gloria Pérez Vázquez, Catherine María, ella nos llamó para decirnos que su padre, el señor Víctor Raúl Huarcalla León, estaba delicado de salud. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo me comprometí con ella al aire ayer a ayudar en este caso social? Amigos, yo me comprometí públicamente y lo cumplí. Fui ayer mismo al hospital de Ventanilla y para tomar los datos hablé con la señora Gladys María Marres Vázquez. Ella es la esposa de Víctor Manuel Huarcalla León, un vecino que vive en la manzana 25, lote 12, de la calle 8 de la ciudad, en satélite de Ventanilla. Y ella me explicó que su esposo viene sufriendo de varios problemas. Está bastante subido de peso y no solamente tiene diabetes, tiene una celulitis en los miembros inferiores que se le ha obstruido la circulación de la sangre en las piernas. Tiene también obstrucción urinaria. Ser el problema esta de la diabetes ha comprometido sus riñones y al parecer pudiera tener insuficiencia renal. Está bastante delicado. Tiene una hiposódica y proteica, ¿no?, que le viene comprometiendo el riñón con esto de la insuficiencia renal y necesita varias cosas. Entre ellos, ayer necesitaba antiescaras, necesitaba también una ecografía Doppler, que en realidad ellos no tienen dinero para aquello. Y la verdad, en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, yo quiero iniciar el día de hoy una campaña. Permítanme, amigos, llegar al corazón de todos ustedes. Víctor Raúl Huarcalla León, un vecino de 47 años que vive en la manzana 25, lote 12, de la calle 8 de la urbanización satélite, está bastante delicado de salud. Su hemoglobina está en 5, un poquito más, y este señor muere, de verdad, yo se lo digo. Está con 5 de hemoglobina. Y la verdad, necesita transfusión de sangre urgente. Ayer, lo primero que hice fue hablar con el señor director, el señor David González, quien muy amablemente nos recibió y nos atendió. Y de verdad, la primera acción que hizo es disponer que le den todo lo que esté a vuestro alcance. Él mismo se ha comprometido a ir ayudando con algunas cosas que se necesitan inmediata, pero este amigo nuestro necesita varias cosas. Necesita pañales, necesita cremas para las heridas que se le ha formado en la espalda, porque como está bastante subidito de peso, se le han formado unas heridas en la espalda. Y de verdad, yo voy a empezar una campaña. Por favor, le pido a todos aquellos políticos que me están escuchando, aquellos corazones solidarios, que me llamen al 553-9276, que me llamen en el horario del programa a partir de mañana. A las 9 en punto de la mañana me van a hacer recordar Alejandro y el equipo de prensa, lo mismo que Silvana, me van a hacer acordar, porque mañana en la mañana queremos empezar una campaña, vamos a tocar puertas. Yo no sé si tú, Alejandro, hoy día pudieras ayudarnos, tú también, Silvana, con vuestro contacto. A ver, fíjate, creo que pudiéramos hacer alguna actividad con ella, no sé, que la gente nos regale, puede ser dinero, puede donarle dinero, pudiéramos empezar de repente una campaña para hacer una anticuchada el día sábado. De repente por ahí hay algún político que nos quiere donar 10 kilos de corazón, 5 kilos de corazones, el otro nos dona 10 kilos de corazones más, nos donan los 100 palitos, otro nos donan los platitos descartables, y ojalá Dios quiera que este fin de semana, el sábado, podamos hacer, nosotros mismos, vamos por último saliendo de acá a ayudar a freír los anticuchos, a generar esos recursos. Esta señora ayer no tenía, pero lo que es ni para el pasaje, porque solamente ellas tienen una hija de 18 años que por atender a su padre ha perdido el trabajo. Y entonces yo le pido, Clara, Alejandro, mañana me hacen recordar para iniciar esta campaña que ya la hemos empezado el día de hoy y buscar que ayudar a esta persona que de verdad lo necesita. Yo sé que va a haber respuesta. Hay un tema que nos va a interesar mucho. Sé que hay que una trabajadora del hospital de Ventanilla tiene contactos con una ONG. El día de hoy voy a contactarme con ellos y con todos los amigos que están relacionados con las ONG para ver de qué forma envían ellos una persona, constate el estado de nuestro vecino y puedan brindarle un apoyo. Sí, pues está bastante delicado. Sí, yo creo que las puertas se abrirán en el nombre de Dios. Le va a musical. Luego viene la entrevista con Tulio Alexis Chávez Toro. Levanto mis manos. Lo que pasa es que si no levantamos la mano a nuestro Creador, si no levantamos la mano a nuestro Creador, no se abren las puertas. Cuando levantamos la mano a nuestro Creador, Señor bendito, en esta mañana nos postramos ante tus pies, Padre Santo. Nos postramos ante ti, Señor, para pedirte por todas aquellas personas que están enfermas. Por aquellas personas, Padre Santo, que han perdido la salud, pero que confían en ti. Por aquellas personas, Padre, que no tienen lo material, pero tienen la fe puesta en tu nombre. Por todos ellos, Padre Santo, te pedimos que toques los corazones de aquellas personas que tú hayas designado. Padre bendito, abre todas las puertas. Derrama tu sangre bendita, Señor, sobre aquellos enfermos. Y que lo que nosotros hagamos sea porque somos instrumentos para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Tenemos la plena certeza que este programa, así es Ventanilla, así es el Callao, a través de radiochalaca.com, podrá aliviar las angustias de nuestros hermanos por tu infinita misericordia. Y tú, Señor, protegerás y bendecirás multiplicaciones para aquellos que han hecho posible este medio de comunicación. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a proporcionar lo que te estamos pidiendo con todo nuestro corazón. Gracias, Padre Santo. En el te nombre de Jesús. Pedimos, bendito Padre Celestial, que abras las puertas de verdad para ayudar a este hermano Víctor Raúl Huarcaya León. Te pedimos de todo corazón y sabemos que hagamos tu nombre y levantamos nuestros brazos hacia ti, no hay puerta que pueda permanecer cerrada. Nos ponemos serio y al parecer a esta altura de la mañana quiero decirles, amigos, vamos cerrando ya nuestro programa, indicándoles a ustedes que Chalaca está llevando a cabo el próximo 14 de septiembre un debate entre candidatos en la provincia constitucional del Callao, que será transmitido en vivo, en directo y online, ¿no? A través de www.radiochalaca.com. ¿Qué es lo que queremos, amigo? Queremos que en este tiempo que... Bájame el fondo musical, en este tiempo que queda también. Queremos, amigos, que los ciudadanos de la provincia constitucional del Callao tengan esa tribuna que no han tenido hasta el día de hoy para exponer las propuestas, debatir, ¿no? Debatir, presentar propuestas al pueblo del Callao, pero en forma profesional, transparente, abierta. ¿Está por casualidad en la línea don Tulio Alexis Chávez Toro? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna posibilidad de comunicarnos con Tulio Alexis Chávez Toro para que podamos, en todo caso, recibir de él un poco más de detalle de lo que queremos hacer este 14? No, ya está proyectado, Alejandro. Creo que va a ser una bonita oportunidad, Silvana, para darle a la población esta baraja de, ¿no? que la gente de una vez por todas conozca, pueda decidir su voto. Así es, Tito, para que los oyentes que aún todavía no han definido por quién votar, para que ellos puedan ver las propuestas que conviene a Ventanilla y de esa manera pues puedan emitir un voto correcto. Está en la línea telefónica Tulio Alexis Chávez Toro. Él es director del grupo de comunicaciones Así SAC. Él es el responsable, en todo caso, de la empresa, la Corporación de Comunicaciones Prensa Chalaca, y con él vamos a conversar para mayores detalles de este trabajo que venimos haciendo, y ojalá que el tiempo nos alcance también para poderlo replicar en Ventanilla. Ojalá que podamos hacer. Tulio Alexis nos va a explicar con mayor detalle este trabajo que ya está bastante avanzado. ¿Cómo estás, Tulio? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Tito? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, te comento que... ¿Aló? Sí, te estoy escuchando, ya. Tulio, te escucho. Sí, cuéntanos, bueno. cuéntanos los detalles, porque yo ya hice una introducción, pero es necesario que el pueblo del Callao, tenemos una sintonía bárbara, lo estamos midiendo, aquí en el distrito de Ventanilla también, tengan los detalles de primera mano, porque tú, en tu condición de director del grupo de comunicaciones Así SAC, y también de la Corporación Prensa Chalaca, tiene los detalles, ¿no?, de lo que hemos proyectado para el próximo 14 de septiembre. Muy bien. Bueno, nosotros hemos visto convenientes desde nuestro lado, dadores, desde nuestro lado periodístico, contribuir con nuestro deber cívico de que la población se entere de las propuestas que tienen los candidatos más importantes en esta recta final de esta campaña electoral, que como tú ya sabes y todos los vecinos del Callao saben, ha sido bastante sui generis, bastante peculiar. En ese sentido, el grupo de comunicaciones Así va a realizar un debate para comenzar en enfrentar ideas, los candidatos que tengan mayor aceptación entre la población de Ventanilla. Nuestro primer debate va a ser dirigido a los vecinos de Ventanilla. O sea, el primer debate del 14 de septiembre va a ser solamente, Tulio, con candidatos a la alcaldía distrital de Ventanilla. Efectivamente. Ya. Nosotros hemos hecho ya este debate hace algunos años, donde unimos, tuvimos la suerte de poder juntar a las medios de comunicación más importantes de Ventanilla, y en esa oportunidad invitamos a 4 candidatos. Muchos se quejaron, dijeron muchas cosas, pero aló. Sí, en esta oportunidad, Tulio, ¿cuántos candidatos se piensa invitar? Ojo que hay que aclararle algunos detalles. ¿Aló? Sí, no sé si me estás escuchando, Tulio. En esta oportunidad creído conveniente, de acuerdo a los últimos sondeos de opinión, hacer una invitación a los 6 candidatos que tienen mayor, digamos, intención de voto en el distrito de Ventanilla. 6 candidatos. Sí, nosotros quisiéramos invitar a todos, pero también tenemos que entender de que 15 candidatos haría pues un debate bastante tedioso, bastante aburrido, y la idea es que la gente, los vecinos de Ventanilla, puedan realmente las propuestas de los candidatos más importantes que se presentan en el distrito de Ventanilla. Pero hay un detalle, los sondeos de opinión, y Tulio, Tulio, no sé si me estás escuchando con claridad y nitidez. Sí, te escucho. Mira, Tulio, el tema es cómo determinamos en este corto periodo que nos queda, al margen del trabajo que vienes haciendo tú online, aquí en el distrito de Ventanilla venimos haciendo nosotros también reportes de la calle, y hasta este momento la tendencia en el distrito de Ventanilla es no se ha decidido aún cuánto... la intención de voto del ciudadano común y corriente hacia un determinado candidato. Y entonces la pregunta que yo te hago es, ¿cómo determinar quiénes serán esos 6 candidatos para no caer en el error de dejar fuera de carrera a alguien que aún tiene aspiración para estar en el debate. Bueno, como te repito, ¿no? Existen herramientas de marketing como las encuestas, los sondeos, y nosotros estamos utilizando estas herramientas que son las que existen para poder hacer estas mediciones, y la experiencia que tenemos también nos da esa, digamos, la condición de poder elegir. De que en el último debate que nosotros hicimos en las elecciones antepasadas, los cuatro candidatos que se presentaron, de algo de 12 candidatos en ese tiempo, quedaron en el primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Entonces, podríamos equivocarnos, nadie, somos seres humanos y nadie es perfecto, claro. Pero es bastante difícil porque, nuevamente te repito, utilizamos las herramientas de marketing para muestra del momento. Ok, Tulio, te pido un favor para ir en los últimos minutos. Hermano, tienes que levantar un poco más la voz porque, ¿cómo se llama? Tú sabes que nuestro estilo, hermano, es de voz en alto, y entonces te estamos escuchando un poquito bajo. Sube un poquito el tono de voz para que nuestros oyentes puedan escuchar la última parte. Tulio, lo más importante de este debate es, en todo caso, que no va a ser con auditorio lleno, como suelen algunas otras personas decir. Cada uno tiene que venir con su cantidad de seguidores, etcétera. No, la intención nuestra, al parecer, y eso quiero que le expliques a nuestros oyentes, es que estén los candidatos para que sean escuchados por la cantidad de oyentes. Ya estamos midiendo y sabemos que cada día está creciendo mucho más, ¿o me equivoco? Claro, claro que sí, Tito. La idea es utilizar la tecnología para poder hacer que más ventanillenses, más chalacos puedan ver desde la comodidad de su hogar este debate. Este debate va a ser transmitido por radiochalaca.com en audio y video, de tal de que, como reitero, los vecinos del Callao puedan, y de Ventanilla sobre todo en este caso, de este debate que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre a partir de las 4 de la tarde, puedan ver y escuchar en tiempo real y desde la comodidad de su hogar este debate, y puedan de alguna manera un voto responsable este 5 de octubre. Que eso es lo que nosotros venimos reclamando. Fíjate, hoy por la mañana a través del Facebook, un hijo mío que está actualmente haciendo una obra en Arequipa, a través de internet, me decía: papá, qué emoción, te estoy escuchando, parece que estuvieras aquí en la oficina. ¿Verdad que el tema es, Tulio, que hace un rato estaba el señor Amaya, acá del movimiento Mi Callao, y decía: Tito, y de verdad, esto no es algo que yo lo haya inventado, estuvo presente Lucila Llanos, en el momento que conversábamos con él, y nos decía: Tito, el programa Sí es Ventanilla y Prensa Chalaca están sonando fuerte en el distrito de Ventanilla. Dice que es el programa, el único que levanta la voz en Ventanilla y que le permite a la gente hablar abiertamente. Entonces, creo, Tulio, que se está consolidando el trabajo de hacerle escuchar a la gente a través de la página web, que es lo que venimos haciendo por estos días. Ustedes, Prensa Chalaca, tiene un trabajo de casi 4 años, pero lo que estamos haciendo en estos días es acelerar el proceso de enseñarle, ¿no?, a la gente a escuchar radio por internet, porque te cuento que me decían algunos amigos que es mucho más fácil escuchar radio por la computadora que una radio en frecuencia modulada, ¿no? Entonces la gente, lo que tenemos que hacer en los días siguientes es, con nuestros propios aliados, Tulio, enseñarle a que más gente se conecte, porque así como algunos lo escuchan a través de su PC, otros lo escuchan a través de sus celulares, ¿no?, sus tablets, ¿qué más hay? iPhone, smartphone, ¿lo dije bien? O sea, estoy entrando a esa nota, ¿no? Y entonces, Tulio, creo que la idea es esa, ¿no? Hacer que esta herramienta tecnológica, que es la página web, la gente desde la comodidad, Tulio, pueda escuchar este debate que la corporación ha preparado. Claro, claro que sí, Tito. La idea es poder llevar el mensaje a todos nuestros vecinos de Ventanilla y el Callao. Y los debates que vamos a realizar no solamente son en Ventanilla, también vamos a hacer el debate de, de los presidentes, los candidatos a presidentes de gobierno regional. También vamos a hacer el debate de los candidatos a la alcaldía del Callao. Y sobre todo los que te estoy mencionando con mayor incidencia, Y bueno, ya hemos tenido conversaciones con el presidente del Poder Judicial del Callao, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar ayer, y nos manifestó su asistencia, y a la Defensoría del Pueblo y a diferentes autoridades que conocen nuestro trabajo y que van a avalar y apoyar este debate que tiene un carácter cívico. Aquí no hay ningún tema económico, ni mucho menos. Acá esto tiene un carácter cívico y de alguna manera lo que queremos hacer es poner al Callao pues en la modernidad. Así es. En ese sentido también segundo está punto. La página de Prensa Chalaca, que ya tiene más de 11.000 seguidores. Como y va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo. Otro tema que falta, en todo caso, aclarar, es, solo van a ir los candidatos, porque antes cuando lo dijiste se estaba escuchando un poco bajo, ahora ya se le escucha a usted bastante fuerte, entonces, repita usted esa información, van a ir solamente lo que tienen mejor intención de voto, mayor intención de voto al debate. ¿No es cierto? Eso es así. Efectivamente. Como te dije y te repito, lamentablemente algunas personas nos llamarán antidemocráticos y etcétera, etcétera, pero nosotros ya hemos hecho el debate en otras oportunidades y, como te repito, hemos contrastado nuestra información con los resultados de ese momento. Y el primer, segundo y tercero y cuarto lugar, en ese mismo puesto quedaron aquellos que fueron invitados a nuestro debate. Y por otro lado, también hay que señalar que otros medios de comunicación están por todas partes y bueno, pues estamos en una democracia y nosotros lo que queremos hacer es también decirle a la población de Ventanilla y el Callao cuáles son las propuestas de los candidatos, pero como reitero, los candidatos con mayor intención de voto, que es otra cosa que es bueno repetir, porque reitero, se escuchó un poco bajo al comienzo, es que la corporación así SAC viene realizando un trabajo, incluso hoy día estábamos difundiendo convocatoria que se necesitan dos promotoras más, me parece, para acelerar el trabajo en el distrito de Ventanilla, y es importante que la gente sepa que la corporación viene realizando ya un trabajo a través de la página web en el campo mismo para determinar. Así que aquí el que se pica pierde. De repente alguien se queda pues en el camino porque no, la gente no respondió favorablemente y en todo caso no pasó. Y lamentablemente pues no podemos hacer candidato. Bueno, en todo caso, Tulio, eso repítelo y sería bueno también ya después que tú repitas esto, ¿no? Sería bueno pues hacer un candidato también de pitufos, es decir, hacer una, ¿cómo se llama esto? Un debate entre pitufos para sacar al mejor de los pitufos, es decir, de todos los que están abajo, ¿quién sale para pasarlo al grupo de arriba? Bueno, como te digo y te repito, ¿no? No podemos invitar a todos porque la verdad es que son demasiados candidatos, pero para eso existen las herramientas de marketing que nos van a ayudar a determinar a los candidatos con mayor intención de voto, como ya lo hemos hecho en años anteriores, o sea que no somos primerizos en esto, y lo que queremos es darle al poblador de Ventanilla el mensaje claro, las contundentes de los diferentes candidatos con mayor intención de voto, con la finalidad de que los vecinos del Callao puedan elegir con mucha responsabilidad y sobre todo con información a las autoridades que gobernarán pues los próximos 4 años el distrito de Ventanilla. Bueno, espero que aun cuando la corporación está trabajando, espero que la corporación designes a una persona para que esté tomando cuenta de las notas que nuestra reportera Margarita Guapaya hará de aquí al 14, de tal manera que no vaya a ser que por ahí pues se quede el candidato de Ventanilla fuera del debate, y si es así, ¿qué vamos a hacer? Mala suerte, porque donde manda capitán no manda marinero, la gente es la que manda. Antes de tu despedida, Tulio, quiero agradecer a través del Facebook, hace un ratito he recibido comunicación a través del Facebook de Mireya Esquivel y Ibarra, ella está el día de hoy cumpliendo un añito más de vida, están ellos en Estados en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y dice pues que nos están escuchando, su abuela María Elena le envía un saludo, su abuela Marianela Guapaya le envía un saludo desde aquí de Ventanilla, también su tía Margarita, de verdad. por todos los amigos que desde Nueva Jersey nos están escuchando el día de hoy. Nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales se queda donde llega. ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! Algo así, pero bueno, ya pasó. Tulio, tu despedida, en todo caso, tu despedida y algo más que tú quieras agregar en representación de la corporación SAC respecto a este debate que se va a llevar a cabo el próximo domingo 14 de septiembre. Bueno, nada, simplemente invitar a toda la población del Callao y sobre todo de Ventanilla a hacer el seguimiento de este debate, que va a ser el primero de varios que vamos a hacer en toda la región del Callao. Y también a nuestros amigos de Ventanilla, decirles que el día de mañana se estará distribuyendo pues los 5.000 ejemplares en forma gratuita de la revista SI, que está saliendo semanal por esta campaña electoral y que está siendo, como te digo, distribuida en forma gratuita para todos nuestros amigos del Callao con información muy importante que todos debemos tener en cuenta. Muchas gracias, Tito, por esta comunicación y hasta pronto. Bueno, y que la gente siga trabajando duro allí, Tulio. Muchísimas gracias por esta comunicación. Fue el señor Tulio Alexis Chávez Toro, director general de ASI SAC, quien se comunicó con nosotros para hablarnos de este debate importantísimo que se va a llevar a cabo el próximo 14. Ojalá Dios quiera, señores, que los técnicos que vienen trabajando hagan las cosas bien, recojan la información que corresponde y, como lo ha hecho siempre, ya lo ha dicho Tulio, al debate, los 6 que tengan una mayor intención de voto. Porque la verdad es, creo que eso es lo que tiene que ocurrir. Tenemos, en este momento, increíblemente, hace años, el pelotón arrancaba un año y medio antes y faltando un año ya se habían concentrado en un pelotón 2 o 3 adelante. Se sabía en quién se iba a definir y en los últimos 3 meses ya era solo entre 3. Pero ahora increíblemente, como ustedes acaban de escuchar a nuestro reportero de campo, a menos de 25 días del proceso eleccionario, señores, la gente no sabe por quién va a votar aún. Y entonces... hay problemas. El pelotón, o sea, los es como una carrera de ciclismo. Los 13 ciclistas van juntos, no se ha despuntado nadie. Y yo creo que el 14 de septiembre debe servir, en todo caso, para que pase adelante el primer pelotón, ¿no es cierto?, de los 6 que tienen una mayor intención de voto, de tal suerte que de ese lugar el pueblo tenga la oportunidad de definir. No, pelotón. El pelotón de corredores, ¿no? No, pelotudo es otra cosa. Pelotón. Señores, se va terminando nuestro programa. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Ya hemos excedido unos minutos, mil disculpas a la gerencia, a la gente de coordinación de prensa, de verdad. Estoy muy contento porque cada día tenemos más oyentes, cada día la gente viene. ¿Han visto ustedes cómo llegaron corriendo los amigos de Mi Callao para hacer la denuncia? Ya saben, dice, oye, hay una radio, mira, no se lo ha contado a nadie, ellos acá porque ya escuchan la radio, ya saben, la gente se está pasando la voz en la ciudad, hay un medio en el Callao que se llama Prensa Chalaca, que está difundiendo, hay un programa que se llama Así es Ventanilla, y de verdad, le damos muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos a nosotros ser su instrumento y llevar la voz de lo que no tienen voz. A nombre de Alejandro Basalar, quien estuvo el día de hoy en la co-conducción, de Clara Silvano, que estuvo también en conducción con nosotros, de nuestra reportera gráfica Margarita Guapaya, en la zona centro de Ventanilla, la zona antigua, como lo llamo yo, satélite, Ventanilla Alta, licenciado Defensor de la Patria, corriendo la cancha de Paula en el nuevo distrito de Mi Perú. El día de mañana, nuestra reportera de la zona de Pachacute, vamos a ir fortaleciendo nuestro equipo, de nuestro ingeniero Eric, que el día de hoy nos acompaña, que está un poquito quedado, no sé qué hacemos mañana, vamos a traer rocoto, vamos a traerle mañana un ceviche de jugo de rocoto para hacer que se ponga mosca, nos faltan efectos especiales, él tiene que leernos la mente y estar hasta cuando nos reímos, tiene que soltar el efecto del ja, ja, ja, ja, ja. Yo no me voy a estar riendo al aire acá, pues no, si yo me río, él me tiene que poner los efectos, si yo me molesto, él me... algo así, ¿no? Pero está quedado, el hombre tiene que hacer su chamba, acá todo el mundo está trabajando y entonces el ingeniero, esta es una llamada de atención al aire que lo va a tomar nuestro ingeniero Eric. Prensa Chalaca. Ya saben, amigos, que a partir de las 12 del mediodía, viene Tulio con el programa Así es el Callao. No se molesta, Eric Rojo, sabe que yo no tengo pelos en la lengua. Como él mismo ha grabado eso que dice, Tito Felipa no se calla nada. O sea, cuando él siente algo, simplemente lo dice y no importa si no le gusta a la gente, porque la verdad siempre será la verdad y la verdad nos hará libres. Hasta el día de mañana, amigo. Que Dios me lo bendiga a todos. Chao. En RadioChalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa, con las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar. Así es Ventanilla. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca te lugar. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de novia. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com.